Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, América. Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral con ustedes. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial, la única ciudad espacial de todo el planeta Tierra. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos, amigos. No dejen perder tu corona, velan, él ya no tardará. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Una red poderosa de radioemisoras en todo el mundo nos lleva la sintonía hacia donde ustedes están. Queremos, hermanos míos, ya estamos pronto y presto a transmitir también en lo que es el estado de la Florida. Hemos recibido en estos días, oigo como un ruidito por aquí, Juan. Okay, hemos recibido solicitud de la emisora, creo que 100.3 FM, no recuerdo la ciudad de la Florida. Vamos a comenzar a transmitir también ya por allí. Y les recordamos que tenemos una emisora nueva. Bueno, vamos a ver, algo está pasando por aquí. Voy, hermano de Radio Luz, a cortar tantito la comunicación con ustedes para ver si podemos nosotros restablecer contacto, ¿ok? Así que, por favor, esté alerta y atento. Voy a cortar con ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Bienaventurados los que les vieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Y bien, estamos aquí con ustedes. Esperamos que todo esté bien por ahí ahora. Gloria a Dios, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Queremos decirle, bueno, estábamos diciendo que estábamos contentos, más emisoras se están añadiendo a el grupo de emisoras que ya transmiten Diálogo Pastoral en todo el mundo y nosotros damos gracias al Señor por ello. Esta emisora base aquí en la ciudad de Houston, Radio Luz 1050, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM, y emisoras también en todo el continente americano, en el Perú, en Argentina, en Chile, en México. Y también estamos a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos en El Salvador, Centroamérica y en Honduras también, transmitiendo todos los días. Bueno, y ese es el hermano Luis Serna con el cántico que despierta a todos los que están dormidos. Como dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero de nuevo dar el teléfono de mi hermano Luis. Si usted quiere que vaya a ministrar y a cantar esta alabanza tan bonita, estas alabanzas, porque son muchas, usted puede llamar a mi hermano Luis al 713-779-6493. 713-779-6493. Y junto con él decir todos los días, velad. Me lamentarán, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Muy activo ha estado el hermano Luis en estos días por toda la ciudad de Houston, ministrando con ese ánimo, ese espíritu y esa unción que le caracteriza de parte del Señor. Así que Dios me lo bendiga muchísimo, el hermano, donde quiera que se encuentre ahorita. Y nosotros estamos aquí contentos. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero saludar también a toda mi gente de Cuba que nos escucha todos los días en toda la isla de Cuba, donde estamos llegando. Así que damos gracias al Señor por ello y queremos exaltar y glorificar al Señor en ello. Cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados lo que les dice. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Ya estamos listos nosotros para entrar en la enseñanza. Amén. Se oye como una máquina de fax ahí que está entrando en una de las emisoras, pero no se preocupen ustedes. Ya detectamos un aparato por aquí que tenemos nosotros que está fuera de control. Así que vamos a tratar de hacer el programa hoy lo mejor que nosotros podamos y a ver si el programa en el día de mañana, bueno, pues sale con un poquito mejor de en esto. Así que no hay problema, ponga atención. Y somos el Diálogo Pastoral y vamos a nosotros a comenzar ya sin más preámbulo todo lo que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Hemos estado nosotros hablando en este tiempo, hemos estado hablando de estos temas que son necesarios. Hemos estado hablando específicamente del Evangelio, o no el Evangelio, sino la primera carta de el apóstol Juan. De ello hemos estado hablando y nosotros mirábamos la advertencia, de ello hablábamos casi toda la semana pasada durante el programa. Estuvimos hablando de la advertencia del Señor, o que nos daba el Señor con respecto a los anticristos o al anticristo. Esta advertencia era necesaria y era importante. Y hablábamos de que cuando Juan habla de los anticristos, no meramente se está refiriendo al personaje anticristo que lo menciona, que vendría, sino también a gente en diferentes tiempos y era de la iglesia que prácticamente iban a estar haciendo una labor que atentaría contra la doctrina sana, la doctrina cristiana, y que se opondrían con diversas doctrinas erróneas, se opondrían a lo que es la palabra del Señor en este aspecto. Y a eso se refiere o se refería el apóstol Juan. Yo voy a leer de nuevo los versículos donde se habla de esto. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo, y reconocéis las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que no confiesa al Hijo, dice, tiene también, cuando confiesa al Hijo, tiene también, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y en fin, de ello estábamos nosotros hablando en este tiempo, donde se nos habla de que, y decíamos que Juan nos habla cómo nosotros hacer el diagnóstico en este aspecto doctrinal de lo que estamos nosotros mirando. Una de las cosas, como nos damos cuenta, ¿quiénes son las personas que son anticristos? o anticristiano, no importa que sea de la iglesia, que esté en la iglesia. Note usted, en el tiempo de Juan, yo decía que mucha gente se habían levantado y prácticamente la carta de Juan, déjame ver si hay algún problema aquí, déjame contestar esta llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hola, sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. ¿Puedo hablar con Juanito, por favor? Estamos en el aire ahorita y estamos transmitiendo el programa de radio. Ay, perdón, discúlpeme. Ok, no hay ningún problema. Así que Dios me le bendiga a usted. Muy bien. Oye, Juan, querían hablar contigo. Ok. Decíamos que quién era el anticristo o estos anticristos que habla aquí la palabra del Señor. Se nos habla de gente que negaban que Jesús era el Cristo. Tan sencillo como eso. En el tiempo de Juan, yo he dicho que tanto las cartas de Juan como la carta de Pablo eran escritas, y muchas de ellas, las de Pablo, fueron escritas atacando directamente al movimiento gnóstico que se había levantado, y bastante hemos hablado en algunos programas sobre esto. En el día de hoy nosotros miramos que hay un avivamiento de esto, un revivir de estas doctrinas ampliamente desacreditadas en la Biblia, como cuando se opusieron a los apóstoles del Señor Jesucristo y cómo ellos futigaron contra esto. Y nosotros miramos que durante todo el periodo de la historia de la iglesia siempre se levantaron filósofos con filosofías y pensamientos humanos que prácticamente hablaban y daban al traste con la sana doctrina. Y de ello es que la palabra del Señor nos advierte. Cuando usted estudia, por ejemplo, el mensaje a las siete iglesias de Asia, por ejemplo, usted estudia todo esto, usted se dará cuenta de que en cada periodo de esto, representado por estas siete iglesias en el libro de Apocalipsis, cada periodo de ello se caracterizaba por descuido en diversas áreas. Y asimismo, en cada periodo de la historia de la iglesia, hay gente que se han levantado con cosas raras, que han dado al traste, han dañado a mucha gente con doctrinas raras, criterios raros, que lo que hacen es apartar a la gente del sano evangelio. Yo hablaba anoche específicamente con alguien, con una persona muy, muy querida tanto para mí y para mi esposa, y hablaba con esta persona anoche, estábamos hablando un poco de doctrina y discutiendo algunos puntos doctrinales, y esta persona me decía a mí, dice: hermano, yo estoy tan claro con respecto a lo que es el evangelio, estamos tan claros que dice ya al punto donde yo estoy, decía esta persona, puedo detectar cuando la gente me quiere poner o darme otro evangelio, darme otra cosa que no es el evangelio. Y esta es la verdad. Y esto es lo que la palabra del Señor aquí nos advierte cuando se nos dice que tengamos cuidado. Por ejemplo, en el caso de Juan, en el tiempo de Juan, mucha gente negaban que Jesús era el Cristo. Y los mismos fariseos en el tiempo de Jesucristo decían que este Jesús era el hijo del carpintero. Pero cuando Jesús declaró su divinidad y él lo demostró, y el mismo Jesús dijo: escudriñen la escritura, porque si ustedes escudriñan la escritura, se darán cuenta que ella dan testimonio de mí. Ellos no se tomaron la molestia de escudriñar las credenciales en la vida del Señor que señalaban y apuntalaban que él era el Cristo. Sencillamente lo negaron. Entonces, en el caso, ya cuando Cristo muere, resucita, están los discípulos, ya los apóstoles del Señor, tenemos nosotros el movimiento gnóstico que se levantó en aquella ocasión, los cuales negaban muchísimos aspectos del evangelio que los apóstoles predicaban. En el caso de los gnósticos, por ejemplo, habían varias doctrinas y varias corrientes. Una de ellas decía que el Cristo parecía que tenía carne, pero que en realidad no era el Cristo encarnado. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, dice: y aquel verbo se hizo carne. aquel logos. En la filosofía platónica, en la filosofía griega, se hablaba bastante del logos, del logos divino y del logos. Y aquí es donde Juan dice, aquel logos, aquel verbo, aquel que era con Dios desde el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros. La doctrina de los apóstoles siempre fue que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Luego, pasado el tiempo en la historia de la iglesia, habían discusiones vanas, como al día de hoy se levantan bastante gente discutiendo puras tonteras. Asimismo, habían discusiones que qué parte del Cristo era divino y qué parte era humano. Eso se discutió bastante en la patrística de la iglesia. Que si el espíritu de Jesucristo era lo que era divino y si su alma era humana, o qué parte era divino, qué parte humano. Y yo le voy a decir a usted, y eso se lo he dicho en otras ocasiones, no se puede separar la humanidad de Cristo de su divinidad. Donde está la divinidad del Cristo, allí está la humanidad de Jesucristo. Donde está su humanidad, está su divinidad. Tanto su espíritu, su alma y su cuerpo tenía la doble naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Había mucha discusión, por ejemplo, en aquellos tiempos, de si el Cristo era 50% Dios y 50% hombre. De ahí es de donde viene una expresión que aparecía en griego, que era una afirmación de fe de los apóstoles, donde ellos decían Jesucristo, de los padres de la iglesia en los primeros siglos, donde ellos afirmaban y decían que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre, no un híbrido como el Hércules de los griegos, que era mitad hombre, mitad Dios, como ellos decían, sino Dios mismo hecho carne, que habitó entre nosotros. Juan en el capítulo 1, ya nosotros mirábamos, decía, y aquel verbo, aquel logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, como de, la del unigénito del Padre. Por eso también los apóstoles hablaron que ellos miraron la gloria del Cristo en el monte de la transfiguración, cuando Él le mostró su gloria. En otras palabras, todo esto era para contrarrestar todas estas filosofías raras y todos estos pensamientos raros que ellos tenían. Y esto nos da a nosotros en el día de hoy una idea de cómo ellos tuvieron que enfrentarse a la falsa doctrina. Y de la misma manera como usted y yo, como nosotros hoy, tenemos de la misma forma que enfrentarnos igualmente a la falsa doctrina, que hay bastante en el día de hoy. Quizás no con el caso del gnosticismo puro, pero vemos nosotros con la influencia del New Age, de la nueva era y de tantas cosas raras que tenemos nosotros en el día de hoy, a lo cual el apóstol Juan advierte y dice, cuidado con el anticristo, son doctrina anticristiana. Entonces, en el gnosticismo, en el tiempo de Juan, se hablaba de que el Cristo eran dos personas realmente. Ellos, algunos grupos señalaban que Jesús era humano y que el Cristo era el divino y que la una persona poseyó la otra. Otros decían que no, que el Cristo era puro espíritu y que simulaba que andaba en carne, pero que en verdad era un espíritu. Por eso, usted nota que cuando Jesús resucita, que a los mismos discípulos en el tiempo de la resurrección dudaban, diciendo, wow, se sorprendieron, diciendo, un fantasma, es un espíritu. Jesús le dijo, no, demen de comer para que ustedes vean, un espíritu no come. Dando a entender, soy yo que me levanté de los muertos con un cuerpo nuevo glorificado, pero no meramente era un mero espíritu que andaba por ahí, como si fuese un fantasma. No lo era. Y bueno, les repito, en el cuerpo de Jesucristo era, y cuando hablo de fantasma no estoy diciendo que los muertos salen necesariamente, sino en la costumbre popular de creer que la gente anda divagando por el mundo desencarnado. Pues no, Jesucristo no era un espíritu desencarnado. Jesucristo era Dios, la naturaleza humana que se entremezcló con la naturaleza divina, con la humana, haciendo este personaje. Y en este caso Jesucristo es el originario de una nueva, si se quiere, de una nueva raza. Vamos a ponerlo así. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, solamente habían dos seres morales, los ángeles y los hombres. Jesucristo es el mediador de un nuevo tipo de seres. Por eso se llama, nosotros tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Él. Por eso a nosotros se nos llama nueva criatura. Porque aunque nosotros no vemos el hombre nuevo, hay un hombre nuevo formándose en nosotros. Y el hombre viejo pasará, será transformado. La palabra transformación viene del griego metamorfos, transformado. Seremos transformados a ese nuevo hombre con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo claro. Ahora, yo quiero que usted note que estos anticristos que menciona Juan aquí, negaban al Padre y negaban al Hijo. Interesante esto. Y esto nosotros lo miramos en el día de hoy. Hay gente en el día de hoy, y usted lo ha escuchado aquí peleándose conmigo en la radio cada rato, que niegan al Padre y solamente hablan del Hijo. Tienen una fórmula rara, una cosa, una filosofía rara. Cuidado, porque aquí Juan habla y dice que estos negaban al Padre. Otros negaban al Hijo. También tenemos grupos, muchos grupos aquí en estos tiempos, donde nada más me hablan de Jehová, Jehová, Jehová, Jehová. Y a Jesucristo me lo ponen como un ángel. ¿Se da cuenta? ¿No será que estos también son anticristos? Aunque quizás no lo sepan o no se estén dando cuenta. Y esto es importante. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan. En el capítulo 2, lo leo otra vez. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Y también aquí dice, el que niega al Padre y niega al Hijo. Punto. Eso es mentiroso. Hay algunos que niegan al Hijo, niegan a Jesús, niegan al Cristo. Hay otros que en el día de hoy al Cristo, a Jesús, me lo aceptan como un filósofo, como un maestro, como un profeta. En el islamismo Jesús es un profeta. A anticristo, porque niega la divinidad del Hijo. En el judaísmo Jesús lo aceptan como un rabino falsante. A anticristos, niegan la divinidad del Hijo. En el romanismo, a Cristo lo tienen en un pedazo de pan. O lo han relegado, aunque toda la doctrina afirma que él es Hijo de Dios, bla, bla, bla, bla, y afirman muchas doctrinas ortodoxas que tienen que ver con la realidad. No obstante, en muchas de esas doctrinas la han escondido y la han puesto rezagada, dando lugar y gloria a hombres, y a Jesucristo lo han bajado casi al nivel de un hombre cualquiera, uno más del santoral. Eso es anticristos, conforme nos habla aquí el apóstol Juan. Por otra parte, nosotros miramos que en el día de hoy, muchos, incluso muchos llamados evangélicos, cristianos evangélicos, prácticamente han tomado del Evangelio todos los pormenores del Evangelio, pero han negado a la persona de Jesucristo, al sacrificio del Cristo, a la sangre de Cristo, quitando el único medio de salvación que el hombre tiene. La gente se siente cómoda, se siente feliz, se siente contenta, pero no tiene al Cristo. Eso es peligroso porque con eso es una doctrina anticristos, anticristiana. ¿Se da cuenta? Por otra parte, tenemos nosotros los elementos de la nueva era, del New Age, que es una filosofía que tiene mucho que ver con el gnosticismo y con mucho del misticismo oriental, donde prácticamente al Cristo le quitan toda, a muchos lo dejan como un mero ser humano, superiluminado según ellos. Otros lo ponen en otra gama como un solo espíritu, de un maestro exaltado, pero le quitan la humanidad. Algunos le dejan solamente la exaltación sin humanidad, otros la humanidad sin divinidad. Eso es anticristo. ¿Se da cuenta? A esto es que el apóstol Pablo dice, aunque viniera cualquiera con otro evangelio, no es que existe otro evangelio, aunque viniera un espíritu y hablara cualquier otra cosa de la que yo le he enseñado, Pablo dice que sea anatema. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es la base de esto que estamos diciendo. ¿Quién es anticristo? El que niega que Jesucristo es el Mesías. El que niega que no hay otro medio de salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Tenemos llamada por aquí. Buenas tardes, no hay nadie por aquí. Ya vamos a abrir las líneas telefónicas, hermanos. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, esa persona no quiere hablar. 713-991-5760. Llámenos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. A ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, me da gusto oírlo. Amén. Sí, hermano, una pregunta referente a los judíos y musulmanes, que ellos no buscan a las personas de cuando se van a casar, que ellos buscan a las parejas para que no se, o sea, que en pocas palabras, para que no se pierda la misma raza de ellos. Ajá. Y yo quiero saber a qué se debe eso. Bueno, en el pueblo de Israel lo entendemos. En el pueblo de Israel ellos tuvieron una ley dada directamente por Dios, de no hacer matrimonios mixtos, para que no se contaminara. En otras palabras, dice, no tomará hijo, tu hijo lo dará a pueblo extraño, ni tu hija la dará a extraño. Sencillamente porque aquellos pueblos eran paganos, y al ellos casarse con gente de otra religión pagana, pues iban a tener la tendencia a practicar la religión de ellos y apartarse. ¿Se aplicará esto al día de hoy? No, porque nosotros sabemos que el judaísmo en el día de hoy no está vigente, porque Jesucristo, si se quiere, cambió prácticamente con su muerte el pacto viejo por el pacto nuevo. ¿De acuerdo? Ahora, esto mismo se aplicaría y se aplica en Corintios capítulo, en Segunda de Corintios, se nos habla en el Segunda de Corintios, creo que en el capítulo 6, se nos habla de los matrimonios mixtos, donde a la iglesia también se le prohíbe matrimonios mixtos. Uh-huh. No que no nos casemos con alguien de otra raza o de otro país, sino alguien que no tenga la misma fe de nosotros. ¿De acuerdo? Yo creo que los musulmanes lo harán por la misma razón. Hermano, y una pregunta, cuando uno a una persona le está hablando de Cristo, esta persona se enoja y se molesta como si fuera algo, un enemigo, uno de ellos. Pero yo vi en la Biblia donde dice que aquel que se avergonzara de él, en aquel día yo lo avergonzaré a él. Bueno, el asunto es que el que no conoce a Cristo es enemigo de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que Jesucristo nos reconcilió con Dios cuando nosotros éramos enemigos. ¿De acuerdo? Ahora, el día que esa persona le resplandezca la luz del Evangelio, dejará de ser enemigo y se tornará en amigo del Señor. Yo mismo me enojaba cuando me hablaban de Cristo por la misericordia de Dios y la gracia del Señor. El Señor siguió insistiendo y yo me salvé. Pero si el Señor me deja, yo estaría ahorita completamente fuera del camino del Señor, porque yo no quería saber del Evangelio. Ok, hermano, gracias por recibir mi llamada. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, ¿quién cría las religiones falsas? ¿El hombre o Satanás? No entiendo. Sí, por ejemplo, las religiones que creen en Cristo o creen solo en Dios. ¿El hombre hace esa religión o lo hace Satanás o los dos juntos? Obviamente, el hombre sin Dios es un instrumento de Satanás, directa o indirectamente. Ajá. Entonces, vamos a ver dos cosas. La primera cosa es que el hombre, el ser humano, está diseñado para adorar a Dios. Punto. Si usted te nota, se va a cualquier pueblo, el pueblo más primitivo que usted tenga, va a encontrar gente adorando a cosas sobrenaturales, a un río, al rayo, a una piedra, a algo que considera más grande que él. Porque el hombre está hecho y está diseñado para adorar. Y si no adora al verdadero Dios, va a adorar un ídolo. Algo va a ser para adorar. Entonces vemos que las religiones falsas vienen de la necesidad del mismo hombre de buscar algo más grande que él, pero al no tener el conocimiento o al haber ignorado, como dice Romano, han ignorado la revelación del Dios verdadero, entonces van a adorar y van a ser ídolos. Entonces, obviamente, en esa ignorancia y en esa desviación, tiene que haber influencia satánica. Oh. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Será el que esté dormido. Somos el diálogo pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Señor le bendiga, pastor. Amén. Quería saber cuáles son las fiestas solemnes en la actualidad, por favor. Fiestas solemnes en la actualidad no hay ninguna. Nosotros los creyentes nos guardamos fiestas solemnes. Oh, okay. Okay. Okay. Dios le bendiga. Amén. Nosotros los cristianos celebramos Navidad y celebramos la Semana Santa y todo eso, pero no porque esto no vaya a ser más santo y obtenga una implicación de solemnidad en cuanto al criterio de nosotros ser, aumentar nuestra fe como creyente y nada de eso, sino nosotros tenemos una relación directa con el Señor. Llamada por aquí, buenas tardes. Oh, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quiero hacerle una pregunta. Mire, tengo un niño de 7 años, amén, y tenemos 5 años nosotros sirviendo al Señor y ahora él me decía que él quería bautizarse. ¿Usted qué me puede aconsejar con eso? Bueno, un niño de 7 años, el bautismo debe de ser hecho a niños que tengan uso de razón y conciencia de pecado. Estén conscientes de que son pecadores. Entonces el pastor allí tendría que examinar a este niño y ver si lo está haciendo, porque en verdad sabe lo que está haciendo. Nosotros en nuestra iglesia normalmente bautizamos a los niños después de los 12 años. Ok. Ok. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5766. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. No sé si me escucha, hermano, pero... Sí, le escucho, adelante. La pregunta mía es si acaso otras denominaciones que contradicen la palabra a través de doctrina, de enseñanza, como la salvación, que no se pierde, hermano, necesariamente es un anticristo. Lo escucho por la radio. Ok. Mire usted, yo no voy a decir que el calvinismo necesariamente son anticristos. Estamos hablando del calvinismo en este aspecto. No voy a decir que son anticristo, pero el asunto aquí, yo tengo un problema con ciertas raíces de calvinista, y es el asunto que en el calvinismo, al asegurarse a la gente que la salvación no se pierde bajo ninguna manera, esto tiene la tendencia a que la gente baje la guardia y se descuide y comience a causar algunos problemas en este aspecto en cuanto a su vida espiritual. Entonces ahí hay un problema. ¿Ok? Vámonos a otra línea por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta, me parece que está en Marcos, capítulo 3, donde llegó la mamá de Jesús y sus hermanos, y cuando dice, y los suyos pensaban que estaba fuera de sí, querían prenderlo. ¿Está hablando de sus propios hermanos? No. ¿Le escucho por la radio? No, hermano, no sus propios hermanos, o bajo ningún aspecto la Biblia no habla de eso. Cuando habla de que pensaban que estaba fuera de sí, querían echarle mano, está hablando de la multitud que estaba allí. Acuérdense que donde quiera que Jesús se movía, habían fariseos, habían gente que tenían serios problemas, gente problemática, estaban ahí, tenían serios problemas con Jesús. Y esto era el tipo de personas que le perseguían, querían hacerle daño, pero no su propia familia. Acuérdense que muchas veces Jesús regresó a Nazaret, y aunque sus hermanos, muchos de ellos, no creían en él, pero no trataron de hacerle daño bajo ningún aspecto. 713-991-5760. Prueba de ello es que en un día de la fiesta uno de sus hermanos le dijo, oye, ¿por qué no vas y te presentas? ¿No vas a ir allá al templo si en verdad quieres tener seguidores? Se burlaban de él. Ve y preséntate. Pero no querían hacerle daño físico. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Adelante. Adelante. Aire, por favor. Adelante. Bueno, esta hermana no me oye. 713-991-5760. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llámenos, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Será el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Bájele a su radio y adelante. Sí, buenas tardes, señor. Adelante, señor. Mire, le quiero hacer una pregunta con todo el respeto. A ver. Mi pregunta era, ¿por qué la gente que me ha hecho más daño a mí y me ha faltado más al respeto, es los que creo que están más pegados a Dios? Bueno, yo no sé lo que le haya pasado a usted, que le hayan faltado respeto, le hayan hecho daño, no sé quiénes hayan sido, y eso habría que analizarlo cuál ha sido el problema. Ahora le voy a decir que si en dado caso en verdad a usted le faltaron el respeto y en verdad le hicieron daño y la gente decía que estaban cerca de Dios, entonces probablemente no lo estaban. ¿Ok? Ajá. ¿Contestada su pregunta? Sí, muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Porque el creyente no le hace daño a nadie, o no debe hacerle daño a nadie. Y si en verdad le hicieron daño a usted, gente que decía que estaba cerca de Dios, entonces habría que ver a qué se llama, porque no puedo yo saber, no sabemos qué daño fue que le hicieron. Pero si en verdad pecaron contra usted, y en verdad ocurrió lo que usted dice, entonces ese tipo de gente o no conocía a Dios, o en verdad decía que estaba cerca de Dios y en verdad no lo estaba. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. 36 minutos han pasado después de la hora. 713-991-5760. Dormidos se quedarán. A medianoche aparecerán. El que esté velando lo llevará. Diálogo pastoral y aquí estamos con ustedes. Línea libre. 713-991-5760. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Amén. Mire, me gustaría su opinión. Tengo un amigo que es católico y le han enseñado allá a meditar. Entonces ahí se imaginan a Jesús. Ay. Comienzan a acariciarlo. No, eso es brujería, hermano. Y le voy a decir, ¿qué cosa? Ese amigo es católico, pero también hay muchos evangélicos que están haciendo lo mismo. Eso es espiritismo. ¿Espiritismo? Sí, eso se llama mentalismo. Y note usted que la palabra del Señor nos dice, no te haga imagen de ninguna cosa que está ni en el cielo ni en la tierra. No te haga imagen para venerarla ni adorarla. En el catolicismo romano eso es casi algo natural porque ya las imágenes ya ellos las tienen hechas ahí. Solamente llevarla de ahí a la mente. Ahora, la pregunta que mucha gente me ha hecho al respecto es, hermano, yo no me puedo entonces imaginar al Señor. El problema es que el Señor nadie lo ha visto. Ahora hay gente que dice, ¿y si yo he tenido la revelación de Él? Bueno, si Él se ha revelado a usted, pero generalmente cuando el Señor se revela a la gente en estos tiempos, la gran mayoría de la gente que ha tenido algún tipo de revelación con el Señor no le ha visto la cara. Jamás le ha visto la cara. Lo mira glorioso, luminoso, pero la cara no se la ha visto. Porque el Señor no quiere que la gente se haga imagen de Él, sino que nosotros le miremos cuando estemos con Él. Por lo tanto, eso es un mal precepto. La meditación viene del misticismo oriental. Y en el oriente, la India y esos países, eso es lo que hace la gente. Se ponen ciertas posiciones, se relajan, dejan volar a la mente. Con esa mente vacía se van en meditación y eso hace que muchas veces abra campo para que espíritus malignos posea a esas personas. Entonces tiene relación con la meditación trascendental. Sí, señor. El asunto es que después del Concilio Vaticano II se ha abierto las puertas en la Iglesia Católica a todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Disculpe, yo tenía una pregunta. Adelante. ¿En dónde de la Biblia es que estaba leyendo de que en parte de Juan, yo prendí la radio un poco? Primero de Juan, capítulo 1, capítulo 2. Pero hoy estábamos leyendo capítulo 2, versículo del 18 hasta el 23. Sí, yo escuché nomás donde estaba leyendo del grupo que legaba al padre y el grupo que legaba al hijo. Ajá, ok. Okay, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Luis Serna, vela. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tenía un comentario. Ayer yo escuchaba de la predicación que tenía ayer. Ajá. Y me quedaba pensando donde decía que pobres mujeres que tenían un alacrán por esposo. pero también dije que habían algunas esposas, algunos esposos que tenían araña de mujer. Ajá, y era okay. Donde yo me estaba riendo, ¿verdad? Y a la vez Dios hablaba a mi vida y me acordaba de antes. Hermana, su esposo es un alacrán, hermana. Sí, pues por eso me quedaba pensando, pero a la vez me quedaba pensando en mi vida a mí misma, ¿verdad? Okay. De antes. Pero a usted no le cae la categoría de araña, ¿verdad que no? ¿Mande? No le cae la categoría de araña, por favor. No. Ah, okay, okay. No, pero antes cuando era inconversa, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Pues sí, pero me he quedado viendo que... ¿Y cuál es la pregunta, hermano? Ah, no, nada más quería comentar que... Ahí. Entonces le hice recordar de su vieja vida, hermano. Sí. Increíble, qué tortura, ajá, ¿verdad? Bueno, Dios me la bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. 713, bueno, yo ni me acuerdo lo que dije, tan duro estaba eso, Juan. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, aló. Pastor Irving de León. Dios le bendiga. Habla una hermana Cristo. Adelante. Tengo dos preguntas. ¿A qué se debe de que si en una iglesia tienen el mismo tema por varias semanas? Y también la otra es que... Bueno, para el leye. Número uno, en una iglesia, yo por ejemplo, como pastor, agarro un tema por varias semanas. La idea mía de tomar un tema por varias semanas es... A veces yo doy 24 sermones de un solo tema, es tratar de darle toda la información posible a la gente sobre ese tema para enseñar en una forma secuencial. Cuando en una iglesia solamente se dan sermones aislados de una cosa, hoy hablamos de Cristo, mañana hablamos de ayuno, pasado mañana hablamos de qué cosa, de bautismo, llega un momento donde se hace un arroz con mango y la gente... pues tiene la tendencia a no seguir la secuencia de lo que se está hablando. Cuando se predica pastoralmente, secuencialmente, pues se saca más provecho a la congregación sobre un tema. Sí. Y cuando le dan, cuando también sacan a veces varios libros así y que según quieren hasta enseñar a las, como decir, en las células, enseñanzas de libros. Bueno, aquí está hay un problema porque... El manual de nosotros de enseñanza es la Biblia. Cuando ya yo saco un libro por ahí para enseñar de un libro a alguien, entonces ese libro lo escribió un hombre no inspirado. Entonces puedo correr el riesgo de, usando un libro que escribió un hombre no inspirado, que no está inspirado, de alguna forma enseñar la doctrina o el pensamiento de un hombre. Y ahí aunque lleve texto bíblico, ¿verdad? Aunque lleve texto bíblico, hay que tener cuidado con eso. Uh-huh. Ok. Gracias, hermano. Dios me le bendiga a usted. Y creo que también es un asunto de mal magisterio. Cuando uno como líder puede prepararse, preparar su sermón y ver lo que otros han escrito sobre un tema y adoctrinarse y llenarse de un tema, pero es mala cosa ir a agarrar un libro y ponerse a leer en un libro frente a la gente. Eso implica que hay poca preparación o que la persona no domina el tema que pretende enseñar. 713-991-5760. A media noche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A media noche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Le quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Qué es el Código Da Vinci? Código Da Vinci es una novela que escribió un señor llamado Brown. Y esa novela tiene que toma elementos de la masonería, elementos del gnosticismo, elementos de la cabala, y planta todo esto. Y muchas de estas cosas están tomadas de, entre comillas, evangelios apócrifos, libros que aparecieron escritos por gnóstico, al mismo tiempo que los apóstoles de Jesucristo escribieron sus cartas. Otros escribieron otras cosas para contrarrestar lo que los apóstoles decían. Y de ahí han tomado esto. Y es un movimiento que se está levantando a través de esto, de gente, para contradecir el evangelio. Por ejemplo, allí en el Código de Da Vinci lo que están diciendo es que Jesús y María Magdalena tenían una relación fornicaria y que de esa relación fornicaria nació una hija de Jesús con María Magdalena, que esa niña la querían matar y la llevaron a Francia. Esa niña se casó con alguno de los caballeros de Europa, y de ahí vienen muchos de los reyes europeos. En otras palabras, que Jesucristo, muchos de la gente de Europa desciende directamente de Jesucristo. Y la idea, y usted podrá saber que de ahí viene la idea para decir que alguien tiene, por venir de Jesucristo, tiene derecho a tomar el dominio, el control y el poder. Y eso tiene que ver con el movimiento anticristo, anticristiano que tenemos en los últimos días. ¿Ok? Ok, man, que Dios reprenda al diablo. Pues el Señor lo reprenda 10,000,000,000 de veces. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Llamada por aquí. Hermano, Dios me lo guarde. ¿Podría explicarle a mi amiga que la tengo aquí enseguida y terca que se quiere ir a poner la acupuntura? ¿Podría, por favor? Dígale a su amiga que se quiere poner la acupuntura, que se deje de ser terca. Bueno, eso dijo usted. Sí. Ok. Número uno, la acupuntura viene de la filosofía china. Uh-huh. Los chinos tienen una religión que se llama la religión del taoísmo. El taoísmo, la filosofía china, divide a la gente o divide a las energías, le llaman ellos, uh-huh, en dos fuerzas, el yin y el yang. Yang es la energía positiva, yin la energía negativa. Uh-huh. Ok. Ahora, ellos dicen en esa filosofía que a través de las agujas, ellos canalizan el yin y el yang. Y ellos dicen que el centro del yang es el hígado y el centro del yin es el vaso. Y que esos son dos cargas. Y a través de eso, ellos canalizan esas energías universales. Y ellos dicen que la gente se enferma porque tiene mucho mal o porque tiene mucho bien. Desequilibrio del yin y el yang. Y ese es por donde entra el chamuco. Entonces, déjeme decirle. Uh-huh. Número uno, como médico le voy a decir. Yo he abierto gente que somete miedo. Y nunca los famosos puntos acupunturales que la acupuntura dice que existen, anatómicamente se han demostrado, no existen. Okay. Eso es imaginario, eso es un cuento. Número dos, el hígado no tiene ninguna carga positiva. Porque el hígado está compuesto por hepatocitos. Ajá. Y el hígado lo que hace es, a través de enzimas hepáticas, ayuda a la digestión y sirve para procesar los alimentos, uh-huh, tanto las proteínas, las grasas, los carbohidratos, para guiarlo para que puedan ser aprovechados. Eso no tiene carga eléctrica. El vaso tampoco tiene carga eléctrica, porque el vaso, en el sistema hematopoyético de la sangre, lo que hace es, número uno, ayuda en parte a la producción de la sangre, igual que las médulas de los huesos, y en parte a destruir los glóbulos rojos. Es como un filtro que destruye los glóbulos rojos que no sirven para usar ese material para hacer más glóbulos rojos. En otras palabras, están súper toronados científicamente los acupunturistas con esas ideas. Ahora bien, ¿por qué la acupuntura dice que sana a la gente? Número uno, igual que las hierberías y muchas cosas que andan por ahí. Número uno, porque el 80% de las enfermedades se curan solas. Nosotros tenemos un tremendo sistema inmunológico en el cuerpo. El sistema inmunológico son anticuerpos, el complemento, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los macrófagos. Y este sistema levanta la defensa del cuerpo. Usted se enferma con un virus, una bacteria, y a través de esos anticuerpos, ese sistema de defensa destruye eso. Por eso el 80% de las enfermedades se curan solas. Usted tiene una enfermedad que se cura sola, le ponen las agujas, se va a curar de toda manera y le va a acreditar a las agujas y no son las agujas. Okay. 20% de las enfermedades necesitan tratamiento. Okay. Y esas enfermedades, a menos que tengan tratamiento, nadie la cura, a menos que venga un milagro de Dios. Lo que pasa es que ella lo quiere para la dieta. Aquí volvemos a lo mismo. Sí, yo sé. Volvemos a lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Usted viene y se pone las agujas, o ella, no usted, ella se pone las agujas, va a meditar, se va a entrar en una serie de situaciones allí, está aceptando esa filosofía. Amén. Porque nada más no es ponerse las agujas, el que participa de eso está participando de lo que está detrás de eso. Amén. Ok, y nosotros sabemos que las energías del universo son entes espirituales, porque solamente hay una, si se quiere, energía personal del universo que es real y verdadera, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fuera de eso, Entonces son entidades espirituales que pueden ser ángeles. Los ángeles de Dios no participan de eso porque se apegan a la ley de Dios. Okay. Entonces son los otros que quedan, que no se apegan a la ley de Dios. Ustedes saben quiénes son, son demonios. Okay. Y demonios pueden poseer a este tipo de gente que practica estas cosas. Por eso no se debe hacer. Si ella quiere tener dieta, dígale a su amiga que está a su lado. Sí, que aquí están, que se, sí, pues que me oiga con claramente. Quiere de rebajar, que se ponga un zipper en la boca. Okay. Número uno, deje de que se coma menos de 2,000 calorías. Una mujer debe de comer, si la mujer es sedentaria, 1,500 calorías al día, no más de 2,000 calorías. Okay. Que no pase de 1,500 calorías, que deje de comer azúcares, que deje de comer harinas y todo este tipo de cosas que se convierten en azúcar. Ajá. Y se ponga a hacer ejercicio. Y le voy a decir que no necesita ni el yin, ni el yang, ni el tao, ni nada de eso. Ok, gracias, mi pastor. Dios me lo guarde. Dios le bendiga, okay, hermano. Ay, señor mío, bueno. Eso como que parecía, hermano Marvin, una regañada, eso, ¿verdad? Ok. Ya nos vamos. Adelante. Hello. Dios lo bendiga. Amén. Le tengo una pregunta como médico. Ay, como médico. Es que salí en unos estudios de sangre un poquito arriba de la, me dijo, la bilirrubina. Ok, la bilirrubina es, bueno, el hígado tiene varias sustancias. Tenemos nosotros la transaminasa oxaloacética, transaminasa pirúvica, hierro férrico, la globulina entera, sí, total, y la bilirrubina. La bilirrubina viene por la destrucción de los glóbulos rojos. La hemoglobina se compone en hem y globina, y cuando hay destrucción de la hemoglobina, se levanta la bilirrubina. ¿Cómo está la hemoglobina en la sangre? ¿Alta o baja? ¿Tiene anemia? Tenía en ese entonces un poco. Tenía, se da cuenta que yo, ay, que tenía la bilirrubina alta porque la hemoglobina se le estaba destruyendo por la anemia. Okay. Okay, si levanta con el hierro la hemoglobina, la bilirrubina va a bajar. También se levanta la bilirrubina cuando hay obstrucción de el conducto de la cuando hay piedra en las vesículas, el conducto que lleva la bilis al estómago se obstruye, pero ahí hay ciertos síntomas, dolor y eso, también puede levantarse. Pero probablemente sea por el asunto de la anemia que tuvo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, ¿qué tal? ¿Los bautizos, hermano, se iniciaron en el Nuevo Testamento o lo practicaban antes? Los judíos antes se bautizaban. Cuando alguien se hacía, era partícipe del judaísmo de otro pueblo, si era hombre se circuncidaba, si era mujer se bautizaba, porque la mujer no se circuncida. Y parte del lavatorio ritual que se hacía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se ordenaba a alguien al sacerdocio, dice que se le lavaba, era un bautismo que se le daba ritual, un baño ritual. Entonces muchos pueblos practicaban esto. Y el Evangelio también lo ordenó como una práctica en el Evangelio. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Pase buen día. Dios le bendiga a usted. 2 minutos, 3 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Pelan. Eso es, hermano Luis, no se me calle. Usted cántele ahí. Y dígale a la gente que hay que velar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor lo bendiga, hermano. A usted también. Hermano, tengo una pregunta médica, hermano. Yo sabía que era médica. Adelante. Sí, hermano. Mire, un niño que está en la noche dormido y le sale sangre, ¿por qué? Ok, los niños le salen sangre porque se meten la mano en la nariz. Se meten los dedos en la nariz. Los niños hurgarse la nariz con las uñas, la mucosa nasal es muy sensible. Hay unos vasitos sanguíneos ahí que sangran extremadamente mucho. Entonces, esa es la primera causa. La segunda causa de la gente sangrar en la nariz a veces viene por problemas de coagulación en la sangre, que no creo que sea el caso, pero a veces ocurre. Problema en el hígado hace que la gente sangre y presión alta hace que la gente sangre. Hay varios factores, pero en los niños es por meterse los dedos en la nariz. ¿Ok? Hermano, otra pregunta, por favor. No hay tiempo para otra porque tengo otro por aquí. Me llama mañana. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Le hablo para preguntarle acerca de... Hay algunas culturas y algunos tipos de... Por ejemplo, los masones que hacen pactos de sangre. Ajá. Por ejemplo, en la cultura Sioux y en culturas así de indígenas. Ok, ¿cuál es la pregunta? Cuando se hace pacto de sangre, obviamente se está pactando, se está haciendo un contrato, un convenio con alguien más. Ok, ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Si eso se puede invalidar? Exacto. Ok, ¿si se puede invalidar? Claro que sí. Hay un contrato de sangre que es superior a cualquier contrato de sangre que hayamos hecho. La sangre de Cristo borra cualquier cosa. Usted puede haber hecho un pacto con el diablo mismo en sangre. Y el día que viene Jesucristo, hace 1,000 pedazos eso, porque la sangre de Jesucristo es superior que cualquier sangre. ¿Ok? Le agradezco, hermano. Ok, no tengo más tiempo, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias. Amén, ya me voy. Dios le bendiga, hermanos. Mañana será otro día, si Dios nos lo permite. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.